La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Los saludamos con mucho gusto en este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Hoy saludamos con mucho gusto a Joel Bonilla, iba a decir a las 20 horas, ¿verdad? Pero es que como está oscuro, como está nublado y lloviendo, pues como si fueran las 20 horas y Joel siempre está a las 20 horas. Pero saludamos con mucho gusto a Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica. Germán Martínez Aceves también los saluda con el gusto de siempre, dándoles la bienvenida a través del 90.5 de Radio Universidad Veracruzana en frecuencia modulada, transmitiendo desde Clavijero número 24, la casa donde habita Radio Universidad Veracruzana, aquí en el centro de Xalapa, la capital de la entidad veracruzana. Los saludamos en este día que es el número 6 del mes de julio del año 2018, con una temperatura de 20 grados y desde temprano amaneció nublado, está así el panorama, un poco gris, un poco nublado, y ocasionalmente empieza a haber chipichipis, algunos pequeños aguaceros aquí en Xalapa. En ese momento estaba lloviendo, dejó de llover de repente, vuelve otra vez la lluvia, y esto se debe a que se encuentra justo la onda tropical número 12 que anda por acá. Esto de la onda tropical siempre me llama la atención, claro que es un término que ponen los meteorólogos, pues como si fuera un conjunto de música tropical, ¿no? La onda tropical número 12 está aquí con nosotros y que traerá lluvias torrenciales en Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Eso será a partir de hoy hasta el fin de semana. Ayer comentábamos que cuando estos fenómenos hidrometeorológicos empiezan a avanzar por el Caribe e ingresan a la altura de Chetumal, regularmente llegan con toda su potencia, en la medida de que estén en sus velocidades y acumulación de agua, llegan a esta zona de manera particular, aquí a Xalapa, aquí al centro de la entidad veracruzana. Pues eso va a suceder a partir de hoy, sábado y domingo habrá lluvias aquí este fin de semana por el paso de la onda tropical número 12. Y pues así hay que irse preparando entonces por estos días que habrá agua, fin de semana aguado. Bueno, hoy es 6 de julio y hace 30 años del 6 de julio empezó a gestarse cambios importantes en este país. El 6 de julio de 1988 fueron las elecciones donde compitió Cuauhtémoc Cárdenas. Usted lo recordará muy bien a Cuauhtémoc Cárdenas, bueno, a los que nos tocó vivir esa época, porque obviamente hay muchos jóvenes que, imagínense, hace 30 años no han nacido todavía y que ahora les tocó estos cambios ahora con las elecciones pasadas. Pero a los que no conocieron esta historia, les comentamos a los jóvenes que hubo un tremendo fraude, y eso, aunque se ha dicho así como bajito, bajo la mesa, luego poco a poco va creciendo la palabra fraude, y luego se admite como realmente una verdad histórica, que hubo un fraude hace 30 años cuando Salinas de Gortari era el candidato del PRI, Manuel Cloutier era el candidato del PAN, Rosario Ibarra de Piedra era la candidata del Partido Revolucionario de los Trabajadores, el PRT, y vendría esta gran coalición que encabezaría a Cuauhtémoc Cárdenas. Cuauhtémoc Cárdenas, que era del PRI, cachorro de la revolución, ¿no? Un cachorro de estos movimientos importantes y grupos políticos, pues, hijo de Lázaro Cárdenas, y que decide salirse del PRI porque no estaba de acuerdo con las condiciones en que venía formándose un nuevo equipo dentro del Partido Revolucionario Institucional, y se apoya en su momento con el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. ¿Alguien se acuerda de ese partido? El PARM, que tenía como símbolo el monumento de la Revolución Mexicana y su fondo era verde, ¿no? Bueno, se va a ese partido Cuauhtémoc Cárdenas, que era un partido minoritario, muy, muy pequeñito, pero la figura de Cuauhtémoc la hace crecer y sobre todo la unión de movimientos sociales, culturales y populares que se empezaron a agrupar alrededor de la imagen de Cuauhtémoc Cárdenas, que justo hablaba de este tipo hablaba de las advertencias que venían hacia el futuro del país hace 30 años, de empezar a entregar los bienes de la nación a empresas extranjeras. Es decir, dicho en otras palabras, se empezaba a oponer al proyecto neoliberal que encabezaba en su momento, que encabezó en su momento Carlos Salinas de Gortari, con una forma de, pues sí, ¿por qué no decirlo? No, es como una especie de engaño de decir que apoya a las clases populares, pero les da así como migajitas, mientras que se entretienen con pequeños recursos como solidaridad, que en aquellos momentos era solidaridad, y mientras que con pequeños recursos, digamos unas pequeñas limosnas, les daba a las organizaciones populares. Por otro lado, estaba haciendo los grandes negocios vendiendo a las empresas estatales o desapareciéndolas para darle paso a la iniciativa privada. Ese proyecto, Cuauhtémoc Cárdenas precisamente se opone completamente a él. Piensa que esa forma de gobernar va en contra de la Revolución Mexicana. Entonces muchos grupos, organizaciones populares, organizaciones sociales que ya se habían formado en aquel momento, están alrededor de Cuauhtémoc Cárdenas y van sumándose. Entre ellos, una de las sumas muy importantes es la de Berto Castillo, que era el candidato del Partido Mexicano Socialista. Pero él decide, Alberto Castillo, con esa gran claridad, gran veracruzano, Alberto Castillo, decide unirse a Cuauhtémoc Cárdenas. Y entonces crece todavía más el movimiento. También aquí, de manera particular en Veracruz, no hay que olvidar que estaban los movimientos antinucleares y contra Laguna Verde. Estaban haciendo la UCISBER en un proyecto muy interesante de colonos. Estaba también el sindicato del INMECAFÉ, que en ese momento estaba ya en proceso de desaparición del INMECAFÉ. Había otras organizaciones sociales, políticas, populares, que estaban alrededor también apoyando esos movimientos. Entonces, era una efervescencia muy especial. Y recuerdo aquellas ocasiones que venía Cuauhtémoc Cárdenas, o llegó a estar Cuauhtémoc Cárdenas en Jalapa, no cabían la gente en las calles, definitivamente hace 30 años, cuando vino Cuauhtémoc Cárdenas como candidato a la presidencia de la República. Y bueno, aquella vez que sucedió, aquella elección del 6 de julio, era claro que había ganado Cuauhtémoc Cárdenas en la idea de la gente, la percepción de la gente por la forma en que había votado, era clarísimo que había ganado. Sin embargo, no había tantas restricciones, no había tantos candados en la elección. Había mucha facilidad para que los muertos votaran, ¿no? Los que ya habían muerto, pues sí, aparecían en la lista y aunque usted no lo crea, aparecían votando. Estaban los ratones locos, ¿saben esos ratones locos que de repente juntaban a los colonos en camiones de redilas incluso, o camiones materialistas, y se los llevaban, ¿no? Se los llevaban de colonia en colonia para que votaran. Estaban otro tipo de votantes que llegaban y podían votar en una, dos, tres, cuatro, cinco veces, que era el método del carrusel. Bueno, todo eso sirvió, y a pesar de eso, para las causas de Salinas de Gortari, a pesar de eso, todo indicaba en la noche del 6 de julio que Cuauhtémoc Cárdenas iba ganando. Gobernación, la Secretaría de Gobernación estaba al frente de las elecciones. No existía el Instituto Federal Electoral ni el Instituto Nacional Electoral como se conoce ahora. Estaba Gobernación al frente de las elecciones. Y entonces Manuel Barclay, que era el secretario de Gobernación, esa noche del domingo 6 de julio, dice algo así como: ay, no pagamos la luz y se nos fue la luz, se cae el sistema. Y cuando regresa el sistema, curiosamente, ya va arriba Salinas de Gortari. Y ya no hubo forma ni fuerza del poder mismo que ellos tenían que Cuauhtémoc Cárdenas regresara a los primeros lugares en la votación. Hubo una gran movilización, hubo un gran descontento. Yo recuerdo muy bien aquella marcha del domingo, donde la gente se reunió por diversas calles de la Ciudad de México para reunirse en el Zócalo con Cuauhtémoc Cárdenas. Y la gente iba dispuesta a cualquier cosa. Le decían: lo que usted diga, ingeniero, ¿eh? Así que lo que usted diga era, si quiere que tomemos el Palacio Nacional, lo tomamos. La gente estaba dispuesta a ello. Sin embargo, en un discurso mesurado, digamos responsable, de Cuauhtémoc Cárdenas en aquella ocasión, dice: no hay forma, nos hicieron fraude, pero lo que sí vamos a hacer de aquí en adelante es un nuevo partido que después sería el Partido de la Revolución Democrática, el PRD. Y el PRD, que ahora está a punto de desaparecer, por cierto, de acuerdo por la votación que lo demuestra, que es probable que no alcance el 3%, el domingo lo sabremos. Pero el PRD cayó en desgracia completamente después de hacer tantos enjuagues y darle la espalda a estos grandes movimientos sociales políticos que surgieron hace 30 años. Y bueno, después de 30 años vemos esta gran avalancha, este hartazgo de la sociedad, esta catarsis en la elección que hace posible que gane Andrés Manuel López Obrador. Entonces, 6 de julio del 88, una fecha emblemática para las elecciones y para la democracia en México, y vale la pena recordarlo siempre. Vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que es necesario sensibilizar el abordaje periodístico sobre desaparecidos. Esto lo considera la periodista Eirinet Gómez López. La violencia psicológica predomina entre estudiantes de bachillerato. Esto lo señala Nierica Manzano, estudiante de la maestría en estudios de género. La Clínica Universitaria de Salud y Reproducción Social entregó cartas de liberación de servicio social. Egresada de la licenciatura de música de nuestra casa de estudios, fue aceptada en el Conservatorio de Ámsterdam. Y la Sinfónica de Xalapa cierra su temporada de este primer semestre con los Oldies Sinfónico. Y hoy aquí en el estudio platicaremos con Salvador de León Vázquez, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y presidente de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, que va a dar una plática hoy en la tarde precisamente. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos de Radio Universidad Veracruzana, que son el 817-5115 y el 817-5117. Bueno, antes de darle la bienvenida a nuestro invitado, bueno, como sabrán, pues hoy Francia eliminó ya a Uruguay 2-0 y en ese momento Bélgica le va ganando a Brasil 2-0. Recordemos que después de la sacrosanta selección nacional, intocable para muchos aficionados mexicanos, en las siguientes selecciones que le van a nuestro país es a Brasil, pero después de que Neymar ha hecho lo que ha demostrado en la cancha más actuación que fútbol, ahora se ha convertido en enemigo Brasil, cosas de la vida, ¿no? Pero nos da mucho gusto tener en el estudio a Salvador de León Vázquez. Salvador, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. El gusto es mío por participar aquí en este espacio. Pues, además Celia del Palacio también está aquí con nosotros. Celia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues aquí muy contenta con la invitación a Salvador, muchas gracias. Además, actualmente presidente de la AMIC, esta famosa Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, ¿no? Así es. Lo cual, pues siempre Celia hace lo posible por traer buenos académicos e investigadores, ¿no? Hoy vas a estar aquí platicando con nosotros en la tarde, ¿no? Sí, en la tarde vamos a tener una charla en donde básicamente comentaremos cómo ha ido avanzando el estudio académico del periodismo en México, que es muy diverso y muy rico. Tenemos diferentes regiones con sus diferentes problemáticas y también hemos tenido como diferentes momentos en las características del periodismo mexicano que han permitido que los investigadores en ciencias sociales pongamos atención a ciertas, pues digamos, características del periodismo mexicano en diferentes momentos de nuestra historia, y estoy hablando básicamente de los últimos 30 años, ¿no? Uh-huh. Que es cuando podemos decir que empezó la investigación sobre periodismo en México como un objeto de estudio que representa un fenómeno complejo, un fenómeno que tiene implicaciones de diferente naturaleza, implicaciones culturales, implicaciones políticas, implicaciones económicas, y pues además es el que nos ayuda a entender en gran medida el mundo que nos rodea, a tomar decisiones como mexicanos, y de ahí que sostengamos que estudiar el periodismo, analizarlo, es importante, es necesario, y es sumamente pertinente en estos momentos y sobre todo también en este lugar que ha sido tan castigado, ¿no?, para los periodistas veracruzanos, que se ha convertido en uno de los lugares más riesgosos para ejercer esta profesión. Qué bueno que hablas de la historia de los estudios del periodismo, porque bueno, además Celia, que ha estudiado el periodismo del siglo XIX, XVIII, del siglo XX, las carreras de comunicación antes eran periodismo, ¿no? Así es. Ahí empezaba como periodismo y después fue tomando el nombre de comunicación por todos los medios que se involucraban en su estudio, ¿no? Efectivamente. Y también de alguna forma desvirtúa, no sé si desvirtúa, pero no se le da tanta importancia luego al periodismo como estudio, ¿no? Bueno, el periodismo es uno de los fenómenos de los formatos mediáticos, pero me parece que, y es algo que yo también he sostenido en diferentes documentos y en diferentes aproximaciones al estudio del mismo, que el periodismo trasciende, ¿no?, la frontera de lo mediático para colocarse como una práctica que, bueno, ya decía yo hace un momento que tenía dimensiones culturales, políticas, económicas, y entonces se inserta en medio de todos estos elementos en el espacio público. Y entonces podemos decir que el periodismo trasciende no solamente a los medios, sino que a veces trasciende hasta a los propios periodistas, porque aunque los periodistas son los actores centrales para la producción de productos periodísticos, valga la redundancia, de noticias, de reportajes, de todos los géneros y formatos que conocemos y las hibridaciones de estos. Sin embargo, en el proceso de la construcción de la noticia participan más actores con quienes los periodistas toman contacto, interactúan, se interrelacionan, y de ahí su importancia, ¿no? Porque el periodismo viene a ser como una especie de espacio en donde se sintetiza, en donde reúne toda esta información que posteriormente nos puede ayudar en diferentes momentos y a diferentes escalas y en diferentes dimensiones para construirnos como sociedad. Claro, yo recuerdo que el PRI de alguna forma firmó un acta de matrimonio con la prensa en México, ¿no? Y era, bueno, y ahí iban de la mano, era el cuarto poder importante. Y cuando estaban en contra de ellos o hacían cosas no benéficas para el poder, como Manuel Buendía o Julio Scherer, eran castigados, ¿no? El periodismo llegó a convertirse en esta época del PRI, hasta antes de la alternancia partidista que tuvimos en el 2000, en una de sus estructuras clientelares, ¿no? Uh-huh. Así como el sector obrero, el sector campesino, el sector industrial, pues también estaba el sector mediático, el sector de la prensa, que también funcionaba con una lógica similar, en donde se disciplinaban y en donde se rendía culto a esta figura del presidente. A finales de los 90 e inicios de los 2000, esta estructura, no solamente en el periodismo, en todos los niveles, ¿no?, un poco se puso en cuestión. Y sin embargo, la estructura estatal ha buscado maneras de no perder esos controles, pero también las diferentes estructuras sociales, e insisto, entre ellas integradas el sector mediático y particularmente la práctica del periodismo, pues ha encontrado también otros canales y otras vías y otras formas, se ha diversificado, se ha abierto la posibilidad de que se integren nuevos actores al espacio público, nuevas formas de entender el periodismo, nuevos proyectos periodísticos que han puesto en cuestionamiento este modelo disciplinado y clientelar que teníamos durante la segunda mitad del siglo XX, digamos. Sí, yo recuerdo dos momentos importantes que, curiosamente, en nuestra historia de México, el 8 está presente, ¿no? El 2 de octubre del 68. Ajá. Y justo hace 30 años las elecciones del 6 de julio del 88. La prensa dudaba en cómo tratar los acontecimientos que vivíamos, ¿no? Pues estaban, sí, tenían que estar a favor del poder, ¿no? Y bueno, pues varios consideran precisamente estos dos momentos como parteaguas, uh-huh, ¿no?, de nuestra vida política, y pues el periodismo ahí metido como uno de esos eslabones de esa vida política. Sí, que es característico también, porque ahí surgen otros proyectos periodísticos a partir de estos movimientos que se dan políticos, ¿no?, de hace 50 y hace 30 años, ¿no? Sí, bueno, y habría que meter también ahí el golpe a Excelsior, claro, por parte de Echeverría, en donde se aparece esta propuesta que hace el propio Julio Scherer con Proceso, pero también ahí hay una bifurcación con el periódico Uno más Uno, que después se convierte en La Jornada, y entonces tenemos ahí esta diversificación, que La Jornada fue un actor importante precisamente con este fraude del a noticias del Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Ajá. Sí, cómo no, pues fue motor para ese movimiento. Claro. Sin duda. Y otros proyectos que no son muy conocidos, pero que a partir, por ejemplo, de este momento del 6 de julio del 88 surge una productora independiente que hizo trabajos muy interesantes, audiovisuales, documentales, políticos, que se llamó el Canal 6 de Julio, y que sus productos circulaban nada más en videocassettes VHS. Sí, antes de las redes sociales tenía una circulación impresionante. Sí. Bueno, y esto estamos hablando a nivel nacional, pero también a nivel estatal hay experiencias muy buenas del periodismo, ¿no? Y donde también se ve esta relación muy cercana del poder con la prensa, ¿no? Sí, con sus matices, de acuerdo a las regiones que son muy diversas y que tienen diferentes formas, diferentes culturas políticas, aunque seamos el mismo país, diferentes historicidades y también como diferente acceso a ciertas formas en las que se ejerce el periodismo en otros lugares. Por ejemplo, si nos vamos al norte, en la frontera con Estados Unidos, en donde los medios de comunicación no solamente compiten entre sí como un escenario mediático de un estado, de la república en particular, sino además con los medios del otro lado de la frontera, en estas ciudades que son como espejo, como hermanas, ¿no? Como Juárez y El Paso, como Tijuana y San Diego, etcétera. Entonces, ahí vemos cómo el periodismo se desarrolla de cierta manera y la relación con el poder político es una, mientras que hacia el sur, pues con otro tipo de condiciones, a veces muy combativas, de mucha lucha social, etcétera, pues se genera otro tipo de relación con el poder. Y así vamos viendo cómo en cada uno de los estados es muy interesante. De donde vengo yo, el estado de Aguascalientes, que ha sido una relación como muy, muy de maridaje todavía entre la prensa y el poder, muy tersa, casi sin cuestionamientos. Sí, que es muy común en muchos estados de la República. Aquí, así es. Aquí en Veracruz, pues también, ¿no? Pero cuando vemos que existen ese tipo de cambios en la prensa, y donde empieza a tener una mayor penetración el narcotráfico, cambia completamente la relación con algunos periodistas. Y es muy diferente el periodismo local que el periodismo llamado nacional. Ajá. Porque, por ejemplo, Carlos Loret de Mola puede entrevistar a un sicario, o Ciro Gómez Leiva puede hacer comentarios de algún cartel, y no pasa nada. En cambio, si un periodista de Veracruz lo hace, pues ya sabemos cuál es su destino, el panteón, si es que aparece. Sí, bueno, hay ciertos actores mediáticos que están como protegidos por una cierta esfera, ¿no? La fama y el lugar los lugares en que frecuentan, etcétera, no es lo mismo que el periodista de a pie, de los estados, desprotegido de todas las estructuras que deberían de protegerlo, desprotegido de la industria mediática, desprotegido del estado, y a veces también nosotros como sociedad civil desatendemos ese llamado que nos hacen los propios periodistas de decirnos, oigan, ayúdenos, nosotros les estamos proveyendo de información, arriesgamos el pellejo en este trabajo de proveer de información, y pues también necesitamos su apoyo, y muchas veces tampoco volteamos a ver. Y bueno, también ese maridaje que hubo durante tantos años entre la prensa y el estado, muchas veces logra que haya por parte de la sociedad civil como una resistencia, ¿no? Como a veces a pensar que prensa y política van de la mano y que son amigos y que hay compadrazgos, etcétera, y entonces también como una desconfianza que nosotros como académicos podemos ayudar a desinstalar también, y creo que esa es parte de la función que tendríamos que hacer al investigar el periodismo y poner en claro cuáles son los elementos que están jugando ahí en la práctica de esta profesión. En esta función social fue muy importante que el Premio Nacional de Periodismo dejara de darlo el gobierno, ¿no? Claro. Ya claro. López Dóriga y Jacobo ya no recibían los premios siempre, ¿no? Que son profesionales, son buenos, pero ya sabemos sus intereses. Y cuando entran las universidades a hacerse cargo del Premio Nacional de Periodismo, se le da realmente el valor a la investigación, a la narrativa, a la imagen bien tomada, a la opinión crítica, a la caricatura, ¿no? Y además se forma un consejo que es plural y que no permanece, que no es el mismo para cada año, se tiene que renovar, y eso pues también ayuda a que se airee y a que se consideren otros criterios y a que se vayan valorando los diversos trabajos que se realizan, y que ya no se toma solamente en cuenta al trabajo que se hace en la capital de la República, sino que ya también se voltea a ver a los estados y lo que se está haciendo en los estados de la República. Así es. Y bueno, obviamente que muchos compañeros periodistas han perdido la vida en estos recientes años recientes, pero yo creo que hay casos emblemáticos. El caso de Regina Martínez. Claro. El caso de Javier Valdés y el de Miroslava Breccia. Creo que son los más emblemáticos de esa triste historia trágica en los años que nos toca vivir, ¿no? Y que, como muchos otros, permanecen en la impunidad. Totalmente. Y que ha sido una de las situaciones por las que, al parecer, esto no ha podido desandarse, ¿no? Que pareciera que se puede atentar contra los periodistas y que no va a pasar nada. Y eso, pues, también es muy terrible, es trágico. Pues seguramente de todo esto vas a platicar hoy en la tarde, ¿no? Estaremos tratando estos temas precisamente aquí en el Instituto de Estudios de la Cultura y la Comunicación, el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación, que está aquí en la calle de Juárez. ¿Qué número es? 126, esquina Betancourt, a las 6 de la tarde. Ojalá que puedan asistir. Es una charla que está dirigida no nada más a otros académicos o alumnos, sino también a los propios periodistas, que ojalá les interese pues dialogar aquí con el doctor Salvador sobre estos temas que conciernen también, pues, sobre todo a los periodistas, ¿no? Y cómo están vistos desde la academia, y que puedan también establecer un diálogo. Perfecto. Pues muy bien, Salvador, qué gusto conocerte. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Y gracias. Pues los invitamos a que vayan 6 de la tarde, ¿no? Claro que sí, ahí los esperamos. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, hasta luego. Un recorrido por el campus. Bueno, pues sigue el partido de fútbol allá en Rusia, particularmente en Kazán. Y bueno, está Bélgica ganando 2-0. Por más que se revuelca el Neymar, no logra hacer gran cosa. Bueno, 2-0 va ganando Bélgica en el minuto 73. Hablando de periodismo, precisamente platicamos ahora de Eirinet Gómez López, que es estudiante de la maestría en estudios de género de la Universidad Veracruzana, quien presentó los resultados de un trabajo que aborda el caso de las madres de personas desaparecidas y pretende incidir en el abordaje que desde el periodismo se da a los procesos de búsqueda. Eirinet Gómez dijo que desde una perspectiva de género se busca que la cobertura periodística relacionada con el tema de personas desaparecidas en el estado de Veracruz sea sensible a las condiciones y necesidades que enfrentan los familiares e integrantes de los diversos colectivos creados con el afán de visibilizar esta realidad. Durante la primera jornada del segundo coloquio de la maestría en estudios de género, realizado en el Salón Blanco de la Unidad de Humanidades, Eirinet Gómez presentó los resultados de este trabajo dirigido por Estela Casados, el cual se enfoca en las madres de personas desaparecidas agrupadas en el colectivo Solecito de Veracruz. Es decir, busca conocer cómo el papel de madre es sacado del ámbito privado al público para legitimar una causa y saber cómo se da la relación entre las integrantes de los colectivos y la prensa. Eirinet Gómez añadió que el desconocimiento del contexto personal y de trabajo de las madres de personas desaparecidas da lugar a una cobertura limitada y superficial de los casos. En el marco de la exposición, mencionó que la cobertura de este tema se ha dado desde un entorno de violencia en contra de este gremio, pues durante el sexenio de Javier Duarte de Ochoa se contabilizaron 17 periodistas asesinados, aunado a los 5 registrados en la administración de Miguel Ángel Yunes Linares. Ante estudiantes, académicos y público en general, comentó Irinet Gómez que dicho estudio contempló la aplicación de un cuestionario de 10 preguntas a 3 integrantes del colectivo Solecito, el cual definió a los medios de comunicación como aliados estratégicos en los procesos de búsqueda. Que ha habido realmente compañeros que han estado ahí cerca del colectivo Solecito, que por cierto recibió la medalla al mérito Universidad Veracruzana el año pasado. Y y pues esa relación también es muy compleja, ¿no? Estar acompañando a colectivos como Solecito en la búsqueda, en este caso, de los desaparecidos. Otro aspecto dado a conocer son las disposiciones que las autoridades imponen a las integrantes de esa agrupación para impedir el acceso a los medios de comunicación. En particular, Irinet Gómez citó el caso de las fosas con restos humanos halladas en el predio conocido como Colinas de Santa Fe, en la ciudad de Veracruz, que fue un caso también el cual la información trató de ocultarse, por cierto, en algunos momentos. Son las 14:33. Bueno, ahora les comentamos que este proyecto fue comentado por Natalia de Marinis, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, el CIESAS, que puso sobre la mesa ciertos aspectos que los periodistas deben considerar en el desarrollo de su ejercicio diario, como el hecho de que las madres de desaparecidos están expuestas a un proceso vertiginoso donde tratan con funcionarios públicos que las revictimizan. Además, son vulnerables a noticias repentinas y dolorosas como el hallazgo de un ser querido. Son elementos que no deben pasar desapercibidos para quienes ejercemos el periodismo, dijo en su momento Natalia de Marinis. En este sentido, propuso la elaboración de una guía, un video e impartición de talleres bajo un enfoque de respeto a los derechos humanos y una mirada desde la perspectiva de género dirigido a los periodistas, con el propósito de que cuente con pautas a seguir en la cobertura de estos hechos, sean respetuosos para las familias y las víctimas de desaparición. Por otro lado, confío en que este sea un trabajo periodístico eficiente que ayude a dimensionar el problema de las desapariciones en Veracruz y contribuya a que la sociedad se sensibilice en torno a esta causa. Además, también propone que se elaboren insumos que permitan a los periodistas un mejor acercamiento periodístico. Bueno, y sobre todo respeto, ¿no? Y cuidado, ¿no? Pues para los que ejercen esta profesión, que de acuerdo a cómo está catalogado por la propia ONU, ¿no? Es una de las profesiones más peligrosas en el mundo, particularmente en dos lugares, en Afganistán y en México. Son las 14:35. Anotar Brasil, van 2-1, ya se puso bueno el partido, fue Renato Augusto, bueno, el partido estaba bueno de por sí, pero ahora ya están 2-1 y obviamente Brasil se va a lanzar contra todo, ¿no? Se va a lanzar con todo, mejor dicho, se va a lanzar con todo cuando van en minuto 76, o sea, les quedan 14 minutos más y se acaba el partido, 2-1, Bélgica le va ganando Brasil en esos momentos allá en Rusia. Bueno, continuamos con nuestra información de la Universidad Veracruzana, y durante el segundo coloquio de la maestría en estudios de género de la Universidad Veracruzana, Nérica Sabrina Manzano Hernández, alumna del segundo semestre de ese posgrado, presentó su proyecto de intervención sobre el tema de violencia contra mujeres jóvenes estudiantes del bachillerato de Jalapa. El trabajo es producto de una investigación que realizó en un núcleo de la población estudiantil del Colegio Preparatorio de Jalapa, que incluyó una muestra de egresados del mismo plantel. En su exposición dio a conocer que eligió a los alumnos que asisten a clases en el turno vespertino y entrevistó a 11 alumnas y 10 alumnos, así como a 6 egresados y 6 egresadas. Estos últimos me interesaron, los egresados, egresadas y egresados, porque tienen mayor libertad de expresión y lo hicieron con perspectiva de tiempo sobre su experiencia como estudiantes en la Prepa Juárez. Nérica Manzano concluyó que la violencia predominante entre población estudiantil es la psicológica, es decir, ¿cuál es la violencia más común en las escuelas? Lo sabemos bien, insultos, apodos y comentarios hirientes. Sin embargo, en ninguno de los casos conocidos se registró violencia física, aunque esta no se da dentro de la escuela, sí se registra fuera de ella. Bueno, la clásica, ¿no? Nos vemos a la salida, y es donde se da la violencia física, particularmente entre grupos de hombres, pero no perdamos de vista que también hay niñas que se retan a golpes, incluso se graban, ¿no? Las graban para hacerla pública en las redes sociales. Aquí particularmente en los lugares, bueno, en el caso muy especial de la Prepa Juárez, es que se citan para tener confrontaciones físicas en el Parque Juárez o en el Morelos. En cuanto a los hombres, las encuestas arrojaron que se identifican como posibles víctimas de violencia, puesto que la asocian como una forma más de llevarse con sus amigos, efectivamente, ¿no? Los amigos es como normal, ¿no?, que sea la violencia así entre hombres. No obstante, la mayoría coinciden que es distinta la violencia que se ejerce contra las mujeres. Los alumnos señalan que a las mujeres se les discrimina más porque siguen siendo consideradas como inferiores, débiles, frágiles y no pueden defenderse como los hombres. Eso es lo que dice la encuesta, ¿no? Para combatir ese problema, Erika Manzano presentó su proyecto de intervención consistente en la instrumentación de talleres de sensibilización dirigidos tanto a hombres como a mujeres, buscando concienciarlos sobre lo que es considerado como un problema social que le puede suceder a cualquiera de ellos. Los talleres tendrían como objetivo general coadyuvar a la identificación, prevención y atención de violencia contra mujeres jóvenes en el ámbito escolar, y en lo específico conocer las percepciones que tienen los estudiantes sobre la violencia contra las mujeres. En la presentación participó como lectora Emma Bailey, socióloga académica y codirectora del Centro para la Equidad de Género en la Universidad de Western de Nuevo México. Son las 14:38. Ahora les comentamos que Mariela Flores Gómez, egresada de la licenciatura en música, opción musicología de la Universidad Veracruzana, dada la importancia que ve en la investigación, siempre tuvo latente a la vez el interés de ser cantante de música barroca. Tras un riguroso proceso, fue aceptada para estudiar el programa Early Music, especialización de canto del Conservatorio de Ámsterdam en Holanda, lo cual la motivó a emprender una campaña de recaudación de fondos que le permita concretar este ideal académico. Fue aceptada en el Conservatorio de Ámsterdam, pero pues está haciendo todo lo posible por tener su financiamiento económico para poder viajar hacia Ámsterdam. A la par de su formación académica en la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana, lo hacía en canto también a través de clases particulares con el barítono Marduk Serrano, y tuvo también cursos de verano en distintas instituciones europeas. En uno de sus viajes a Europa en el año 2016, acudió al Conservatorio de Ámsterdam. Ese año hizo examen para ingresar a un programa equivalente a lo que aquí en nuestro país es una licenciatura, y lo hizo a través de exámenes muy exhaustivos en los que compiten personas de todo el mundo. Como parte del proceso, el primer filtro fue vía internet, y al ser primero el dictamen favorable mediante oficio de la institución, le notificaron que había pasado a la segunda ronda de evaluaciones, misma que fueron presenciales. Pero obtener un lugar en el Conservatorio de Ámsterdam solo es parte del proceso, pues se dio la tarea de buscar apoyos gubernamentales que por distintas circunstancias no fueron posibles, así que decidió emprender una campaña de recaudación de fondos. Con tal respuesta y consciente de que solo para cubrir la matrícula tiene que reunir cerca de 5,000 euros anuales, se dio a la tarea de investigar otras opciones para reunir tal cantidad. Entre esas le sugirieron hacer una cooperación colectiva. Por ello inició la campaña Ayúdame a estudiar en el Conservatorio de Ámsterdam, a la cual se puede ingresar a través del enlace donadora.mx/projects/Mariela Flores. Si hay una página especial, fíjense, para buscar donativos, es donadora.mx/projects, y está en su caso particular el de ella, Mariela Flores. La campaña estará vigente durante 45 días y como parte de esta hay un video donde se detalla la trayectoria de Mariela y el uso que dará a lo recaudado. Ahí pueden ver también su trabajo para que vean que pues sí está haciendo una labor interesante, vale la pena como cantante. Ella es soprano, tiene esa tesitura como soprano y pues estará reuniendo los fondos, ¿no? Ahí volvemos a repetir el lugar donde pueden buscarlo, donadora.mx/projects. Estaré eternamente agradecida a quienes decidan apoyar esta campaña. Será un dinero muy bien utilizado, se lo prometo, dice Mariela Flores. Habrá presentes para los donadores más generosos y sobre todo me pondré en contacto para enviarles eventualmente calificaciones, fotografías y constaten que sí estaré utilizando el dinero en lo indicado, dijo Mariela Flores, que además ha sido también Premio Estatal de la Juventud 2017. Son las 14:42. Para tener en cuenta. Le mandamos saludos a Luis Cuevas. ¿Cómo estás, Luis? Dice, bueno, sí lo voy a decir tal como lo menciona. Hermosa reseña del 88. Todo eso lo viví, dice Luis Cuevas, con estudiante de prepa. Fue integrante del Partido Comunista Mexicano con sus amigos, luego del Partido Mexicano Socialista, luego del PSUM, Partido Socialista Unificado de México, y después del PRD, y ahora Morena, dice Luis Cuevas. Pues sabes que nos trae tantos recuerdos, Luis, de aquel momento. Justo lo mencionaba hace un momento Salvador de León, ¿no? Cómo actuaba la prensa en aquel momento. Y sí, efectivamente, La Jornada fue un periódico esencial en el movimiento cardenista. Fue muy importante. Y en el 68, pues recordemos el Excelsior, que había ocultado la información o la había puesto de tal manera, y los demás periódicos, de que el gobierno había acabado con la conjura comunista, ¿no?, del 68, la matanza de Tlatelolco. Todos esos momentos dio oportunidad a la prensa que hiciera otro tipo de trabajo y que salían periodistas comprometidos, como el caso de Julio Scherer, por ejemplo, ¿no?, que fue muy, muy importante su labor de Julio Scherer para hacer otro tipo de periodismo, ¿no? Y de manera particular, fíjense, yo recuerdo que estaba en el 88, yo estaba trabajando en Radio Teocelo, mando saludos a los amigos de Radio Teocelo, y hacíamos una labor que en lo particular a mí me gustaba mucho, una labor que realizábamos de capacitación para campesinos, para que fueran corresponsales, para que fueran locutores, para que se hicieran cargo de su propio medio de comunicación, que en ese momento se llamaba Radio Cultural Campesina. Y por justo por seguir estos movimientos, o sea, más que seguir los movimientos, es seguir el acontecimiento de la historia contemporánea, ¿no? Estar cercano de todas estas propuestas políticas, en el caso particular de Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces, por eso nos acusaban de cardenistas, fíjense nada más. Por andar publicando, andando las notas del movimiento, nos perseguían algunas autoridades por ser cardenistas. Caray, lo que hacía uno era dar cuenta de lo que estaba haciendo en ese momento estas grandes agrupaciones que estaban alrededor de Cuauhtémoc Cárdenas. Ah, pero también dábamos información de lo que hacían las autoridades gubernamentales, ¿no? Pero a veces, ante esas maneras de ver a la prensa, se piensa que solamente la prensa debe de obedecer o dar cuenta de lo que hace el gobierno, no los demás. Y entonces muchas cosas han cambiado, muchas cosas han cambiado de 30 años a la fecha, y pues da gusto pues que estos movimientos sirvan para abrirnos espacios, para abrir campo, para abrir, en el caso particular de la prensa y el periodismo, abrir también otras maneras de trabajar. Bueno, vamos con nuestra información de la universidad, y les contamos que un total de 9 pasantes de la Universidad Veracruzana, quienes durante 6 y 12 meses aplicaron los conocimientos adquiridos en beneficio de los pacientes de la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual, recibieron sus cartas de liberación de servicio social. Ante el director de la Clínica Universitaria de Salud y Reproducción Sexual, Alejandro Escobar Mesa, los jóvenes egresados de los programas educativos de Medicina, Bioanálisis, Nutrición, Informática y Antropología destacaron las experiencias adquiridas en el ámbito profesional, pero principalmente el trato digno y humano que promueven las autoridades y el personal de la clínica hacia los usuarios. Uriel Montero García, uno de los pasantes, de los jóvenes pasantes, resaltó que entre las principales funciones de la Clínica Universitaria de Salud y Reproducción Sexual está el proporcionar un espacio para la realización del servicio social e investigación de los programas educativos de licenciatura y posgrado de las diferentes regiones universitarias en materia de prevención, promoción, educación y atención a la salud reproductiva y sexual. De esta manera se fortalecen las funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión de los servicios. Actualmente, dijo Uriel Montero, la clínica ha formalizado una base de colaboración institucional para la prestación de prácticas profesionales y servicio social, con el objetivo de promover la capacitación de los estudiantes para su óptimo desarrollo y más adelante realizar estudios importantes en beneficio de los pacientes y de la sociedad en general. Precisamente Víctor Escobar, que es el director de la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual, agradeció a los jóvenes pasantes haber elegido a la clínica, que coadyuvará precisamente a su formación profesional. En esta clínica los estudiantes deben de ser privilegiados porque está hecha para universitarios, con el fin de que tengan la oportunidad de actualizarse, capacitarse, aprender y tomar ejemplos de las diferentes áreas que la conforman. A nombre de los integrantes de la segunda generación de pasantes, Francisco Javier Hernández Costa, egresado de la carrera de médico cirujano, consideró que la mejor de todas las experiencias es el trato cálido que se ofrece a los pacientes, y agregó que pudo aprender otros aspectos sobre el manejo del paciente pediátrico, de las mujeres y adultos, a través de las tomas de muestra de Papanicolaou, exploración correcta de los infantes, jornadas de vasectomía y de detección de cáncer de mama. Además, fíjense la importancia de los jóvenes pasantes de aprender ética y aprender respeto en esta clínica universitaria de salud y reproducción sexual. Es justo este tipo de enfermedades que tienen que ver con las relaciones sexuales. Se tiene que tener mucho respeto y se tiene que tener mucho cuidado, y pues estas experiencias con esta ética que se trabaja a través de la dirección del doctor Víctor Escobar, creo que es determinante, ¿no?, para la formación de los estudiantes. A lo largo de su permanencia, los estudiantes forman parte de talleres, conferencias, ciclos de cine, servicios a la comunidad y demás actividades relacionadas con este tema, lo cual contribuye a su formación para el trabajo, para la vida y para el futuro. También rotan por cada una de las áreas de la clínica, como es el caso de laboratorio, consultorios médicos, medicina interna, ginecología, pediatría, nutrición y servicios de ultrasonido, independientemente de la carrera de la que provengan. Son las 14:48. Arte y cultura. Bueno, les recordamos, ya lo hemos platicado en varias ocasiones, que la Orquesta Sinfónica de Xalapa cerrará su primera temporada de conciertos de 2018 con los Oldies Sinfónicos, que por cierto, me han dicho que ya casi no hay boletos, ya no hay boletos para el Oldies Sinfónico, con lo menos para el día de hoy. Mañana hay otra función, hay un encuentro excepcional con Arreglos Creados ex profeso para la ocasión, al que se sumarán el Quinteto Britannia, que es ganador del Premio Lunas del Auditorio Nacional, y los cantantes Cintia Toscano, José Grayev y José Luis Martínez. La Orquesta Sinfónica de Xalapa ha programado dos conciertos, el viernes 6 de julio, hoy a las 20:30 horas, y el sábado 7 a las 19 horas, el día de mañana, para atender así el interés manifestado en las redes sociales por el público jalapeño, que también ha asistido a las presentaciones de música de películas y de videojuegos, llenando la sala Tlacna del Centro Cultural. Gianfranco Marchelletti, director titular de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, recalcó que Oldies Sinfónico es un concierto que sucede en un buen momento del semestre, porque pues ya los músicos están relajados, estamos cerca de las vacaciones, y la orquesta toca con alegría. Es un repertorio que conoce y se divierte, y no es que sea más fácil, sino que pues todos conocen las canciones, y entonces es un poco más fácil, más complicado. Como dice Gianfranco Marchelletti, el objetivo de la Orquesta Sinfónica de Xalapa es divertirse, y eso sin duda alguna así es. ¿Cómo se divierten? Bueno, pues van a interpretar música muy conocida, van a interpretar 18 temas de artistas y bandas emblemáticas como Queen, Procol Harum, The Beatles, Rolling Stones, Pink Floyd, ABBA y The Doors, a los que se sumarán música de que interpretan Donna Summer, Gloria Gaynor, Elvis Presley, Paul Anka y Barry White, entre otros. Ese es los Oldies Sinfónico, que será el día de hoy a las 20:30 horas en Tlacna, la sala de conciertos de la Sinfónica de Xalapa, y el día de mañana, eso será hoy a las 20:30 horas, la hora clásica, y mañana sábado a las 19 horas, los Oldies Sinfónico. Escuchamos el impacto deportivo, lo tenemos, adelante. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Néstor Hernández Flores, entrenador de Halcones de la Universidad Veracruzana, es parte del cuerpo técnico de la Selección Nacional de Baloncesto Varonil Universitaria como resultado del proceso selectivo a cargo del Consejo Nacional del Deporte de la Educación. Este proceso se realiza con base en el reglamento y los lineamientos para conformar las selecciones nacionales que representarán a México en los primeros Juegos Panamericanos Universitarios en San Paulo, Brasil. El comunicado fue enviado directamente a la rectora de la Universidad Veracruzana, doctora Sara Ladrón de Guevara González, por parte del secretario general del CONDE, Manuel Alan Merodio Reza, solicitando la concentración del instructor a los entrenamientos de la selección nacional que se realizan en Guadalajara, Jalisco, rumbo a la justa panamericana que tendrá lugar del 20 al 29 de este mes de julio en Brasil. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Brasil desesperado, va con todo, está buscando el gol, el tiempo se acaba, va al minuto 4 de compensación, el segundo tiempo, estamos ya acabando el partido, minuto 90, va Bélgica ganando 2-1 y van con todo. Brasil obviamente buscan el empate, esperan que exista el último segundo como Colombia, ¿no? Cuando anotó a Inglaterra recientemente, el último segundo anotó Colombia y se fueron a tiempos extras y luego a penaltis, donde Inglaterra ganaría. Entonces ahí está Brasil luchando para sobrevivir en el Mundial, la Copa del Mundo de Rusia. Así están las cosas en estos momentos allá. Ya va el minuto 5, sigue el partido, ¿verdad? No ha terminado, porque lo vamos siguiendo por internet y luego vamos un poco atrasados de acá, pero así va, 2-1. Partido emocionante, han sido muy buenos los partidos los que se han jugado, sobre todo los últimos, ¿no? Regularmente así suele pasar en las Copas del Mundo. Bueno, nosotros ya nos estamos prácticamente despidiendo, les deseamos que pasen buen fin de semana. Llega el momento de las vacaciones también, el lunes será el último día de labor para la mayoría de la Universidad Veracruzana, otra parte todavía estará trabajando el martes 10 de julio, pero sí la gran mayoría pues entran ya de vacaciones. También estamos pues en nuestro programa de despedida, ahora sí el lunes, ahora sí la última y nos vamos el próximo lunes. Ya estaremos aquí despidiéndonos de todos ustedes, con los cuales hemos compartido estos espacios de Voz Universitaria a lo largo de, aunque usted no lo crea, 18 años. 18 años, que lo digo porque primero fue una etapa que inició en el año 2000 y duró un poco más de 2 años. Desapareció un rato Voz Universitaria, pero luego regresaría de nueva cuenta, sobre todo cuando llegó el rectorado de Raúl Arias Lobillo. Regresamos con Voz Universitaria y aquí lo hemos hecho con mucho gusto. Pero ya ustedes saben, pues ahora tenemos otra responsabilidad de manera particular, que es la coordinación de la Feria Internacional del Libro Universitario, y va a partir de agosto a entrarle de lleno a ese proyecto, y habrá otros compañeros que estén haciendo aquí Voz Universitaria. Por lo pronto, muchas gracias a Joel Bonilla, que está con nosotros. Como siempre, Joel, un gustazo trabajar contigo. Y pues aquí estaremos el próximo lunes, y como decía, ahora sí va a ser la última y nos vamos. Que pasen buen fin de semana, cuídense porque va a haber muchas lluvias. Gracias. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico.